pude entender y tu partida destrozaste mi vida y hoy me quedo sin ti. Pero mi ya pasado y todos los recuerdos, ahora que eres mi amor y ya tengo otro cuerpo. Olvídate de mí y vete de mi lado, no quieras tú volver porque ya no te amo. Y no, no, no, ya no vuelvas junto a mí. Y no, no, no, hoy tengo otro amor y que me hace feliz. Y no, no, no, ya no vuelvas junto a mí. Eres mi amor y ya tengo otro cuerpo. Olvídate de mí y vete de mi lado. No quieras tú volver porque ya no te amo. Y no, no, no, ya no vuelvas junto a mí. Y no, no, no, hoy tengo otro amor y que me hace feliz. Y no, no, no, ya no vuelvas junto a mí.